prohibido prohibir, prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Se cumplían 2 meses de las inundaciones sufridas en la ciudad de La Plata, que ocasionaron daños materiales cuantiosos y un número de vidas perdidas que todavía no ha podido ser determinado. Y mirando pasar a las discoordinadas columnas que marchaban del municipio a la Casa de Gobierno, me vienen a la memoria algunos conceptos del geógrafo y urbanista inglés David Harvey, que en sus reflexiones plantea la ciudad como el lugar de la lucha anticapitalista. Además de ser un estudioso de las teorías marxistas y de haber escrito sobre ellas, Harvey es un impulsor y en cierta manera un ideólogo de los movimientos activistas urbanos, y lo que propone tiene un importante punto en común con lo que tendría que ser, más allá de las investigaciones accesorias y las ayudas económicas, el eje central del reclamo: la búsqueda de una ciudad que dé prioridad a la clase trabajadora y en la que no predomine el negocio inmobiliario por sobre la planificación, las necesidades de vivienda y la calidad de vida de sus habitantes. En la nota, Harvey hablaba también sobre la crisis económica global y las consecuencias de la explosión de las llamadas burbujas inmobiliarias, que ha permitido el negocio financiero de unos pocos y el despojo de sus propiedades a millones de personas en ciudades de los Estados Unidos y Europa. Y aquí define con lucidez que las ciudades son centros de acumulación capitalista, pero también son el centro de la lucha de clases, y que se vuelven un medio en el que nuevas formas de lucha empiezan a surgir. Ello me viene como centro para el segundo punto. La desmovilización de la protesta apenas a 2 meses de ocurridas las inundaciones. Los partidos, las organizaciones, las asambleas, los vecinos damnificados no han conseguido una adecuada coordinación de las luchas, limitándolas a estrategias fragmentadas o voluntaristas, fácilmente desmontables por el discurso político oficial, aún sin ofrecer soluciones. Bien dice Harvey que una cosa es resistir y otra es crear. Pidiendo superar estrategias de lucha con sectores a los que por diversos motivos no vemos ni consideramos como sujetos de cambio. La tercera cosa que nos enseña Harvey es sobre la exageración del rol de las redes sociales e internet en la revuelta de nuestros tiempos. Me apoyo en una sentencia del antropólogo francés Marc Rouget, que asevera que son los artífices de una percepción ilusoria. Las redes sociales no harán la revolución. Buenas tardes, oyentes. Aquí en el dial de la FM 106.3, prohibido cumbia para charlar y escuchar música. Y ahí vamos con el primer tema. Yo vivo en una ciudad, nos dicen Pedro y Pablo. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. En una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la Gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mensa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafé. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. Prohibido cumbia. El barro por asalto y la utopía a la vuelta de la esquina. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en el 106.3 del dial. Nuestro teléfono de contacto es el 451-6917 y en la web estamos en radionautafm.wordpress.com, y les vamos a seguir dando nada más a los medios tecnológicos. Los medios tecnológicos nos hacen creer que vivimos en un tiempo en el que son posibles la ubicuidad y la instantaneidad. No son un instrumento pedagógico, ni es posible que lo sean, y desde este punto de vista son una fuente de ilusión. Además, son instrumentos de identidad pasiva, y lo peor es que nos hacen perder la dimensión del tiempo y del espacio. A través de las redes sociales no establecemos relaciones de verdad, establecemos simples hechos de comunicación. Una relación se construye a través del tiempo y del espacio, nos dice Mar Ogier. Esto como para redondear el concepto de que las redes sociales no harán la revolución, como para poner en su justo medio la importancia de la comunicación tecnológica en los últimos sucesos sociales resonantes. Indudablemente, los medios de comunicación occidentales han exagerado el poder de Internet y las redes como Facebook o Twitter. En el caso, por ejemplo, de la llamada Primavera Árabe y las multitudinarias manifestaciones que tumbaron añejas dictaduras en Egipto, Yemen o Túnez. En todos los casos, han habido procesos previos de lucha, y esto es lo que tenemos que tener presente. Procesos de lucha que fueron madurando y buscaron el escenario y los tiempos adecuados para eclosionar masivamente. La tecnología fue simplemente uno de los medios importantes para dinamizar el descontento. Pero si no hubiese habido detrás un proceso exigiendo cambios, las convocatorias a través de Internet y de las redes sociales se hubiesen disuelto rápidamente. Y como ejemplo, y un mal ejemplo, tenemos las protestas en nuestra ciudad de La Plata.

Prohibido cumbia. El barro por asalto y la utopía a la vuelta de la esquina. No soy de color, yo soy negra, dice Cecil Kyenge, ministra de Integración del nuevo gobierno de Italia. Cecil nació en la ciudad de Kambowe, en la provincia de Katanga, esto es la República Democrática del Congo, hija de un funcionario de la etnia Bakunda, un polígamo que tuvo 4 esposas y 39 hijos, y un buen pasar económico. A los 19 años, Cecil, que estudiaba en Kinshasa, obtuvo una beca para estudiar medicina en Roma, pero tuvo problemas y perdió la ayuda económica y también el permiso de residencia por estudios que le habían otorgado las autoridades italianas. No obstante ello, decidió quedarse en Italia realizando diversos trabajos, cuidaba ancianos y pernoctaba en un convento. Un año después, pudo iniciar la carrera de medicina y se recibió de oftalmóloga. Aunque me gradué con altas calificaciones, no podía trabajar porque necesitaba la ciudadanía. Además, siempre encuentras a gente que no quiere que la toques porque tenés otro color de piel, dice Cecil. Posteriormente se casó con un italiano, pudo ejercer su profesión y empezó su activismo en favor de los inmigrantes y de sus hijos nacidos en suelo italiano. Cecil es indiferente a los ataques xenófobos. A la página de Facebook dedicada exclusivamente a insultarla o a las opiniones de los parlamentarios de la Liga Norte, el partido lombardo que sostuvo el último gobierno de Silvio Berlusconi. Uno de estos energúmenos opinó que la ministra contaminaría Italia con tradiciones tribales o que la ministra estaría mejor de criada que de funcionaria. Cecil Yeng, italiana, ministra y negra, a pesar de todo, no quiere pronunciarse sobre si Italia es racista. Inteligentemente se diferencia de los xenófobos funcionarios de la Liga Norte, diciendo que la Italia que aplaude a jugadores como Balotelli o Ogbonna, que son hijos de inmigrantes africanos nacidos en la península, es la mejor Italia y que esa Italia existe. Vamos a la música, que viene de la mano de los malienses Amadou y Marian. Senes Pazbom. Señoras y señores, vamos a marchar, vamos a marchar. ¡Gracias!

ahora en Radio Nauta. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. En el cine argentino, la denominada primavera camporista posibilitó la filmación y exhibición de por lo menos 4 excelentes películas. Estas fueron Quebracho, de Ricardo Gulicher, en 1973, La Patagonia Rebelde, de Héctor Olivera, en 1974, Operación Masacre, de Jorge Cedrón, en 1973, y Juan Moreira, de Leonardo Fabio, el mismo año, 1973. Estrenada en medio de ambientes sombríos, amenazas, opresiones, las 4 mostraban bajo miradas distintas el despojo, la depredación de las empresas extranjeras, el autoritarismo, la complicidad de los gobiernos con la oligarquía, los negociados políticos y la represión. Otros directores enfocaban su mirada en los conflictos de clase. Por ejemplo, Raúl de la Torre en Crónica de una señora, o Juan José Yucit en No toquen a la nena, y Sergio Renán con la adaptación de la novela de Mario Benedetti, La tregua. Leopoldo Torre Nilsson, el director mimado de la aristocracia argentina, hace versiones históricas como El santo de la espada y Güemes. Sin embargo, lo mejor de él se ve en 2 adaptaciones de libros: Los siete locos, de Roberto Ar, y Boquitas pintadas, de Manuel Puig. El golpe de la dictadura asesina de 1976 oscurecería totalmente el escenario político y social, y ni hablar del mundo del espectáculo, donde solo se exhiben podrios pasatistas. Es Enrique Carreras el símbolo de este cine pasatista, y Palito Ortega o Carlitos Balá sus payasos de turno, como más adelante lo serán las películas pseudo-eróticas de Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Entre tiempos están los films de Armando Boa e Isabel Sarli, con su pretendida pornografía y una cierta denuncia social. Lo mejor de esa época oscura es La Raulito, de Lautaro Murúa, la de Leonardo Fabio, Nazareno Cruz y El Lobo, y Soñar, soñar, y La parte de León, de Adolfo Aristarain. Las otras, todas, todas naufragaban en las playas del amor, los maridos de vacaciones o las turistas que querían guerra, hasta culminar en esa vergüenza fílmica que fue La fiesta de todos, de Sergio Renán. Después, y felizmente hasta hoy, vendría el cine hecho en democracia, pero ese ya será otro tema. Y ahora sí, vamos a escuchar a Amado y Marian en Zenith Pulp Bomb. Hypocrisie dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. La dictature dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du bonheur, du bonheur pour le peuple, yeah, yeah, yeah. De l'amour pour le peuple. Corrompu dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est con una volonta. L'hypocrisie dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Démagogie dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les dictateurs dans la politique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vásquez, en el aire Radionauta 106.3. Lo que sí está visto es que el socialismo no funciona como lo hizo en el siglo XX. Hay que encontrar la forma de hacerlo sostenible. En Cuba, ahora mismo hay muchísima música expresando inconformidades, como el rap. Sería interesante que se superara lo meramente contestatario y que la canción entrara más en las sutilezas del debate. Hoy en día, las rebeliones no son tan radicales. Los que están en el poder sí, porque siguen defendiendo su estatus con garrotes. Pero los indignados, aunque piensan duro, no se portan tan radicalmente. Y lo dice Silvio Rodríguez, que sigue bancando el proceso cubano y ha estimulado con sus canciones nuestra mística de lucha. Silvio, por favor, volví a las fuentes y a vos te lo digo con todo respeto. Vamos a la música. Ciña Cesárea Évora. Voy a vos pa' y voy infronta. Sem porquê vou te atrublar. Boca cometi a geneira. Nem boca tava com as menteiras. Tus menininha tá a torcer. Da desgraça e coisa semer. Vai, vou, pai, vou enfrontar. Sem porquê vou te atrublar. Boca cometi a geneira. Nem boca tava com as menteiras. Tus menininha tá a torcer. Da desgraça e coisa semer. Ózinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sem na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai, tu é um crepteu. Sem na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai, tu é um crepteu. Vai, vou, pai, vou enfrontar. Tem porquê, vou te atrublar. Boca comete a geneira. Nem boca tava pra se menteira. Tu nininha dar doce. Da desgraça e goza semer. Ué, vou pai, vou enfrontar. Sem porquê vou te atrublar. Boca comete a geneira. Nem boca tava pra se menteira. Tu nininha dar doce. Da desgraça e goza semer. Osinha, para essa luz vou enfrentar. Osinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema está acontecendo. Nininha de Nossa Senhora, ai, como cresceu. Sempre na juventude, este problema está acontecendo. Nininha de Nossa Senhora, ai, como cresceu. Nem porque bota trugla, boca comete a geneira, nem boca tava com as menteira. Dormininha tá doce, das graças e coisas semê. Ué, bom pai, bom enfrontar, sem porque bota trugla, boca comete a geneira, nem boca tava com as menteira. Dormininha tá doce, das graças e coisas semê. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema está acontecendo. Niminha de Nossa Senhora, ai, que não cresceu. Sempre na juventude, este problema está acontecendo. Niminha de Nossa Senhora, ai, que não cresceu. Sempre na juventude, este problema está acontecendo. Niminha de Nossa Senhora, ai, que não cresceu. El verso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En Prohibido Cumbia, el rincón de los muertos vivos, muy vivos. Llegó el momento del rincón de los muertos vivos, muy vivos. Y del colombiano del programa anterior, pasamos a una joyita platense, y encima fana de Gimnasia y Esgrima La Plata. Se trata del director del Banco Ciudad, el economista demasiado pro, Federico Sturzenegger. Qué apellido para insinuar prejuicios. Este señor ha publicado un libraco que tiene como título Yo no me quiero ir, en donde se explaya sobre su ideología monetarista y su fanatismo por el dios mercado, de paso que le pega palos al gobierno de turno y al programa económico kirchnerista. Pero lógicamente no es ese el motivo por el que ponemos el ojo en este muerto vivo. El motivo es una incontinencia verbal. Incontinencia verbal. Cuando compara a los voluntaristas, muchachos, de una agrupación afín al gobierno con las juventudes hitlerianas por el supuesto rol de controladores de precios en los supermercados. Ay, Federico, ya sabemos que con estas declaraciones te pones en lo alto de la ola mediática

Vengo herido en mis sentimientos más profundos, y si bien el dolor no se puede equiparar a los sublimes efluvios con los que nos atormenta cuando perdemos un amor, la pasión futbolera anda con el ánimo por los suelos. No ando derecho en mis preferencias deportivas y la agonía se prolonga. Mis acciones están en baja, tan en baja como los bolsillos, y tampoco acierto en mis pronósticos, ni siquiera ese consuelo. Me jugué a la proletaria Westfalia y su equipo, el Borussia Dortmund, en la final de la Champions ante la millonaria y conservadora Múnich del poderoso y capitalista Bayer, y perdí. Preferí a la sureña y racista Indiana con los Pacers en la NBA frente a la glamorosamente horrible Miami de los Heat y su estrella LeBron James, y perdí. Prometo no dejarme encandilar más por los fulgores del negocio capitalista del fútbol y del básquet super profesionalizados, y seguir con mis colores del alma. Rojo de Avellaneda, rojo y revolución, por siempre las glorias serán revalidadas, como que hay utopía. Nos vemos el próximo martes. De fondo estamos escuchando El Vals de los Pobres de Acho Stoll.